Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique este viernes 23 de octubre, jornada en la que el Ayuntamiento de Ubrique ha acogido la firma de integración de los servicios de emergencias de nuestra localidad en el sistema de emergencias 112 de Andalucía. Acto protagonizado por el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, junto a la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en el que además han estado presentes el director general de Emergencias, Agustín Muñoz, y el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón. Ayuntamiento y Junta han rubricado así este convenio de integración al 112, un distintivo que a partir de ahora aportarán los vehículos de la Policía Local de Ubrique. La alcaldesa de nuestra localidad ha destacado la incorporación al Servicio de Emergencias de Andalucía, que supone una mejora de los tiempos de reacción ante cualquier emergencia y unificar en un único teléfono de cara al ciudadano, así como la mejora en cuanto a la formación para los agentes locales. Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos en este acto de formalización, ¿no?, en el que Ubrique se incorpora al Servicio de Emergencia de Andalucía, al 112. Acabamos de proceder a dicha firma de convenio, tanto por el Ayuntamiento como por la Delegación del Gobierno. Bueno, y es un placer contar hoy aquí con el viceconsejero de la Presidencia, nuestro amigo Antonio, también con el director general de Emergencia, Agustín, que me alegro verlo, y por supuesto la delegada del Gobierno, junto también con el jefe de la Policía, los miembros también de la Delegación del Gobierno. En fin, bienvenidos todos, porque yo creo que es un día importante. Yo, de nuestra parte, pues resaltaba que teníamos muy claro ya en el tiempo atrás que Ubrique estaba más que interesado en incorporarse a este servicio de emergencia, porque al final supone una mejora de los tiempos de reacción ante cualquier incidencia que se produzca en nuestra localidad. Supone unificar también y facilitar al ciudadano el acudir a un único número ante cualquier situación que sea extrema y de urgencia. Y, por tanto, para nosotros era una cuestión de interés que necesitaba también la formación de nuestra policía, también agradecerle toda la implicación. Y bueno, y hoy pues se trata de esa formalización de convenio donde Ubrique estará en ese servicio regional, al que aprovecho para transmitirle a la delegada y al viceconsejero la extraordinaria tarea que desarrollan, que continuamente estamos viendo de su intervención, de su necesaria coordinación, que por eso es lo que Ubrique también necesitaba, el coordinar, el saber cualquier incidencia que se vaya produciendo en nuestra localidad, con independencia de que corresponda a nuestra propia policía su intervención. Y bueno, yo creo que esto redunda en una mejora a la atención, ¿no?, de las cuestiones más urgentes, más inmediatas, las sobrevenidas, como solemos decir, y que sea, por tanto, pues una tranquilidad en la seguridad y respuesta a la ciudadanía de Ubrique. Isabel Gómez procedía a la firma de esa integración junto a la delegada del Gobierno en Cádiz, quien también ha subrayado la mejora que constituirá la coordinación de las distintas fuerzas de seguridad y emergencias, agradeciendo el impulso aportado por Antonio Sanz para esta firma. Ana Mestre recordó que desde el 112 se atendieron en Ubrique 680 llamadas, de las que 137 conllevaban la participación de la policía local en el año 2019, mientras que en este año 2020, hasta septiembre, se han registrado ya 610 llamadas, de las que 110 debieron contar con la atención de la policía local. Esto que hoy rubricamos aquí hace y posibilita que los vecinos de la sierra sean vecinos de primera y tengan los mismos recursos que los vecinos de las zonas urbanas. ¿Y qué decir tiene? Que aprovechando la ocasión, estando aquí nuestro viceconsejero Antonio Sanz, yo le agradezca el impulso que ha dado a la firma de este convenio y sin duda también el que este convenio venga a favorecer. Cómo no, pues los recuerdos de nuestro viceconsejero, que de ahí estoy convencida que está hoy aquí, que el compromiso era inexcusable por su parte con este municipio, alcaldesa, porque él ha sido el que lo ha impulsado y el que ha hecho posible que esto lo hayamos podido celebrar lo antes posible. Nuestro viceconsejero es un hombre comprometido con las emergencias, conocedor al máximo de la coordinación entre los diferentes dispositivos, y desde luego desde la Consejería de Presidencia está siendo el que está impulsando las mejoras de los recursos a la hora de la atención de las emergencias, y eso es una garantía que tenemos en esta provincia, porque como buen gaditano y buen vecino de Ubrique, es un hombre con una gran trayectoria política y que además, como todos saben, volcado en las emergencias y también llega a ser participante en algunos de los dispositivos que se ponen en marcha a la hora de atender a diferentes colectivos que más los necesiten en momentos determinados. Así que, querido Antonio, yo solo puedo darte las gracias por impulsarlo y también, como no, por hacer posible que en esta ocasión, después de las cifras que tenemos del 112, que además se les está dando una respuesta, como digo, con mayores recursos humanos y también mayores recursos tecnológicos, en la provincia de Cádiz, en el año 2019, hayamos atendido a través del 112 a más de 83.000 llamadas y que en el año 2020 hasta septiembre hayamos ya gestionado más de 69.000 llamadas en la provincia. Pero es que en el municipio de Ubrique, se han atendido ya 680 emergencias en el municipio y 137 de estas incidencias, pues 137 han requerido actuación de la policía local. Pero en el año 2020, hasta septiembre, tenemos en Ubrique 610 emergencias atendidas ya, de las cuales 110 han necesitado atención de la policía local. Y las emergencias que se han producido aproximadamente en Ubrique, pues han requerido una atención porque han sido emergencias relacionadas bien con la seguridad ciudadana, con el tráfico o en materia sanitaria. Esos son los temas que principalmente se atienden vía 112, pero detrás de este teléfono hay magníficos profesionales a los cuales yo les quiero dar las gracias, y aquí está el jefe de servicio y también nuestro coordinador. Agradecer ese esfuerzo, ese trabajo sin horas y que desde luego hace posible que el Gobierno de la Junta de Andalucía esté dando respuesta a la emergencia, creo que de una manera ejemplar. El viceconsejero de la Presidencia ha felicitado a Junta y Ayuntamiento por la firma de este acuerdo, que supone, dijo, una respuesta más rápida y eficaz para salvar vidas a través del 112, y celebró la colaboración de ambas administraciones, más aún, señaló, en la situación actual de pandemia. En este sentido, mostró su confianza en seguir dando pasos en esta colaboración. Ofreció al Ayuntamiento la ayuda necesaria, dijo, para la creación de una agrupación de voluntariado de protección civil en Ubrique, y también puso a disposición del Ayuntamiento el recién creado Instituto de Emergencias y Salud Pública de Andalucía para contribuir a mejorar la formación continua de la policía local. Antonio Sanz explicó que a partir de ahora la conexión de Ubrique al 112 le posibilita contar con 25 dispositivos integrados en toda la provincia y un centenar en la comunidad autónoma. Y claro, Ubrique tiene que estar a la altura 100% de la seguridad y de las emergencias, y hoy da un paso de gigante en esa materia, por lo tanto, felicidades. Y especialmente el reconocimiento no es para los políticos o los representantes, son para quienes lo hacen posible. En este sentido, a la policía local, máximo reconocimiento, y al servicio del 112 y Protección Civil de la Junta de Andalucía. Confío y deseo que sigamos dando pasos, alcaldesa. Todo lo que mejore Ubrique es bueno para los ciudadanos y es mejor para todos. Nos marcamos otro objetivo, que es ayudarte y ayudar a Ubrique, si es posible, a fomentar en el futuro más inmediato que pudiéramos una agrupación de voluntariado de protección civil. Hemos modificado la orden que tenemos en la Junta de Andalucía para no ya ayudar a las asociaciones de voluntariado que existen, sino para constituir nuevas, como sería este caso, ¿no? La medida en que pudiéramos ayudarte, cuenta con toda la colaboración, porque se ha demostrado algo importante, y se ha demostrado que el voluntariado de protección civil en la pandemia ha hecho una labor fundamental. Por lo tanto, vamos a incentivar que podamos seguir avanzando en esta materia. Y luego poner a disposición de Ubrique un instrumento que ayer dimos otro paso muy importante, que es la comisión de viceconsejeros aprobó definitivamente y hemos elevado ya al consultivo para su aprobación inmediata en el Consejo de Gobierno del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Es decir, la transformación de lo que ahora mismo es la ESPA, que tanto conocen los policías locales, en un instituto de emergencia y seguridad pública en Andalucía. De la ESPA pasamos a la IESPA. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar juntos en la emergencia. Tenemos que tener a los mejores policías locales, pero tenemos que tener a los mejores bomberos y tenemos que tener a los mejores servicios de emergencia, porque la respuesta tiene que ser eficaz cuando más nos necesitan los ciudadanos. Y cuando más nos necesitan los ciudadanos, cuando más vulnerables son ante una catástrofe, una emergencia, una situación como la que hoy estamos viviendo. Por eso, lo que quiero trasladarte, alcaldesa, es la colaboración de la Junta de Andalucía plena en todo lo que sea, no solo lo que hoy hacemos, sino lo que podemos seguir haciendo en mejorar la seguridad y la salud de los ciudadanos. En esa respuesta de cooperación, de coordinación y de colaboración entre administraciones. Al final, tú lo has dicho y lo ha dicho la delegada, se trata de responder de la manera más rápida cuando el ciudadano te llama. Y además facilitar al ciudadano que lo haga de la manera más eficaz también. Y es un solo teléfono. Un solo teléfono para todo. El 112 es el teléfono que salva vidas, pero es un teléfono de respuesta inmediata. Por cierto, lo hacemos en diferentes idiomas, que no está en el caso, pero también hay que significarlo, ¿no? Y esa respuesta permite que, la provincia de Cádiz es la segunda provincia con más integrantes en el servicio del 112, ¿no? Pero en este momento todo esto permite que ni más ni menos tengamos 100 dispositivos conectados al 112. ¿Eso qué quiere decir? Que al integraros vosotros perfectamente entráis en conexión con cualquier actuación, actividad, para coordinar esa acción con más de 100 dispositivos. Estamos hablando de que directamente pasáis a estar conectados en la inmediatez que requiere una emergencia con Guardia Civil, con Policía Nacional, con policías locales, no solo de este municipio, sino de cualquier otro cercano, con bomberos y, todo tipo de situaciones, evidentemente los servicios sanitarios del 061. Es decir, es una respuesta que en la provincia de Cádiz, digo que tenemos récord porque somos la segunda provincia en dispositivos integrados 1-2, 25 dispositivos integrados, y eso significa que somos más fuertes y seremos más eficaces para la respuesta de calidad que nos piden los ciudadanos. La integración en el sistema 112 se realizará de forma telemática y el 112 proporcionará vía web tanto el acceso a la aplicación de gestión de emergencias de Andalucía GEA en su versión para operativos como la formación para todos los agentes que vayan a usarla, así como un servicio permanente de consultas ante incidencias técnicas. Con esta conexión, la Policía Local de Ubrique dispondrá de toda la información sobre las emergencias gestionadas por el 112 en su localidad, además de otros datos de interés para la coordinación, como son los operativos que están interviniendo y con qué actuaciones, las acciones desarrolladas por todos los participantes en la emergencia o el acceso a la información cartográfica de la zona, así como a imágenes enviadas por la ciudadanía, los propios operativos de emergencia o el acceso al canal de atención multilingüe del servicio. Nos quedamos, por cierto, también con el informe COVID-19 diario por parte de la Junta de Andalucía, que recoge, según estamos comprobando, en el día de hoy, viernes, un total de 5 positivos más por coronavirus en nuestra localidad. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa en los últimos 14 días se eleva, por tanto, hasta 192,8, con 32 positivos en estas últimas dos semanas, de los que 17 corresponden a los últimos 7 días. Vamos con más cuestiones. En materia de cultura y festejos, el delegado municipal José Manuel Fernández Rivera avanzaba hoy en la mañana próximas citas culturales que van a llegar a través del programa Planeamos 2020 de la Diputación de Cádiz. Dentro de los próximos meses, noviembre y diciembre, va a suponer la llegada de 4 actividades, 2 musicales y 2 obras de teatro que tendrán como escenario el Instituto Maestro Francisco Fatou, con el correspondiente protocolo de seguridad que reducirá a unas 90 butacas el aforo máximo, entre otras medidas. Sí, la verdad que hace 2-3 tres semanas estuvimos en una videoconferencia con Antonio González, el diputado provincial de Cultura, y como claro, habíamos dejado durante todo este año esta programación tan tan extensa que la Diputación nos había concedido a todos los municipios menores de 20.000 habitantes, pues no hemos tenido que congregar en un mes y una semana para poder realizar dichas actividades y no perderlas, porque la verdad es que son interesantes, se cumple todo el protocolo sanitario y creo que mejor que volver a ir organizando actividades culturales. Actividades culturales que las tendremos, lógicamente, en el Francisco Fatou, en nuestro salón de actos, con un aforo más que reducido, creo recordar que son 88 o 90 butacas las que quedan de esas 262 que tenemos, y son cuatro actividades que vamos a tener los días 13 de noviembre, 20 de noviembre, 27 de noviembre y día 4 de diciembre. Dos actividades musicales y dos obras de teatro. En este caso, pues, tenemos a el cantautor de los 80, Alberto Sasso, que en este caso, pues, completa con Los Hombres de Papel. Lo tendremos el día 13, a las 9 de la noche. Clásicos del jazz y bossa nova, que lo tendremos el día 20 de noviembre. El día 27 de noviembre tendremos El Mentiroso, en este caso, pues, una obra de teatro. Y después, pues, el día 4 de diciembre, el viernes, Cabaret a la Gaditana, de las Niñas de Cádiz, en este caso, pues, bastante conocida aquí en Ubrique, y tendremos, pues, esa realización de esa obra de teatro. Esas cuatro actividades, pues, vienen totalmente gratuitos para nuestro municipio, gracias a la Diputación Provincial, y lo que esperemos es eso, que esas cuatro representaciones, pues, se puedan disfrutar y se nos quede pequeña una vez más nuestra sala de actos. También en el plano cultural, la salita de teatro reabrirá sus puertas el viernes 30 de octubre de la mano de Kamenae y la maleta de los cuentos. Se tratará de una contada de cuentos de Halloween en doble sesión, dirigida a las 19 horas a un público infantil y a las 9 de la noche para adultos. Para retomar su actividad, la salita de teatro ha adoptado las correspondientes medidas dentro de un protocolo COVID que nos explicaban hoy en la mañana Diego Borrego, Rosa Badía y Pepa Gómez. La reserva de entradas al precio de 3 euros puede realizarse en el teléfono 617-812-803. Nosotros somos una asociación cultural y gestionamos una salita de teatro donde queremos que se hagan todo tipo de eventos. Entonces, para que la gente esté tranquila, que sepa que tantas veces hemos repetido, la cultura es segura, y lo vamos a explicar por qué, ¿no? Uh-huh. Pues las medidas que vamos a tomar aquí ante esta crisis sanitaria son que todas las reservas y entradas que se vendan se van a vender por medios electrónicos, bien por WhatsApp, correo electrónico, teléfono. Vamos a llevar un registro con el nombre y los apellidos y el número de teléfono, por si que ese registro lo guardamos durante 30 días, por si las autoridades sanitarias nos lo exigieran. También, al llegar al teatro, el día de las funciones, pedimos a la gente que llegue al menos 20 minutos antes para que no haya aglomeraciones. Otra cosa, que vamos, ya hemos dispuesto cartelería dentro de la sala, en la que se explican las normas a cumplir, como la consabida distancia mínima de seguridad a la entrada y a la salida. Luego, en el momento de entrar, se va a tomar la temperatura a cada uno de los asistentes. Tenemos un par de alfombras grandes donde una de ellas está impregnada de desinfectante y la otra sirve para secar los zapatos. Luego tenemos también el gel hidroalcohólico en los servicios y a la entrada de la sala, y va a ser obligatorio el uso de la mascarilla durante el tiempo que se esté en la salita, y durante la representación será obligatorio usar la mascarilla. Aquí tenemos gel hidroalcohólico y mascarillas por si alguien se le olvida en algún lugar o lo necesita. Pues tenemos existencia. También, por otro lado, se han separado las sillas y se ha reducido el aforo a un 50%. Ahora se va a quedar en 20 sillas, 20 asientos, máximo 20 personas. Claro. Los asientos van a estar numerados y además se van a asignar en el momento en que se entregue la entrada. Cuando se vende una entrada, se anota a la persona a la que se lleva la entrada. Se anota el nombre, apellidos y el teléfono, y cada uno, ya te digo, los asientos van a estar numerados, ¿no? Otra cosa importante es que antes de cada representación se van a desinfectar todos los espacios y todos los asientos. Y completamos la agenda cultural del fin de semana. Recordamos que el Instituto Maestro Francisco Fatou acoge esta noche a partir de las 9 una nueva sesión clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, cuarta sesión dedicada en exclusiva al baile, que contará con la participación de la onubense Lorena Ortega, Andrea Tomás de Jerez y la utrerana Ana Ojeda, como siempre, con entrada gratuita hasta completar aforo, respetando el protocolo de higiene y seguridad. Y antes de concluir, por cierto, de cara al fin de semana también, recordarles que durante la noche del sábado al domingo se producirá en España el cambio al horario de invierno, así que a las 3 de la madrugada los relojes deben retrasarse una hora, de nuevo serán las 2. Con ese último apunte, ahora sí finalizamos. Como siempre, gracias por su atención. Buen fin de semana.